El poeta y su voz. Proyecto emprendido por la Casa de la Cultura Ecuatoriana, que comparte la voz del creador literario al escenario, en un encuentro sensitivo y pródigo entre el verso del poeta y el corazón de quien lo escucha. El poeta y su voz. Hoy escucharemos al poeta Iván Carvajal. Ulises va a soñar entre los picos de las gaviotas que vienen a sus pies por las migajas. Nadie asome a perturbar su somnolencia. A solas rumia el chasquido de las madreperlas en yesto marino que enhebra sus leyendas de corsario de puertos lejanos. Viejo es su hábito de esconderse con los pájaros. En él nada queda de la ostentosa astucia y el olvido jubila sus calipsos, sus penélopes. Ya solo el sueño saquea sus andrajos. La maldad. En la mano el guijarro. En el vuelo el pájaro. Mano que lanza el guijarro. Viento que empuja al pájaro. Piar de otro pájaro que clama al pájaro. Rama que anhela al pájaro. Ala que apura al pájaro. Pájaro que desespera del pájaro. El guijarro describe la parábola perfecta. El poeta y su voz. Proyecto emprendido por la Casa de la Cultura Ecuatoriana, que comparte la voz del creador literario al escenario, en un encuentro sensitivo y pródigo entre el verso del poeta y el corazón de quien lo escucha. El poeta y su voz.